Literatura nuestra que estás en los versos, elaborado sea tu trazo. Venga a tu tinta, hágase tu voluntad de vuelo así en el cuaderno como en la PC. La inspiración nuestra de cada día, vénganos hoy. Perdona nuestros borradores, así como también nosotros perdonamos los libros de Bucay, Naroski, Coelho y Vargas Llosa. No nos dejes caer en la tentación del mercado, mas líbranos de Seis Barral, Planeta y las antologías, porque tuya es nuestra catarsis, nuestra imaginación y nuestros sueños por todos los años que duremos. Alabado sea el Señor Mario Benedetti. Buenas noches, estas buenas, amigos de las comunitarias de este país del dulce de leche y los discursos floridos. Aquí estamos para una entrega más de Libre de Ser, una manera literaria de sentir la realidad, o también podríamos decir una real manera de literalizar nuestro sentir o de sentir la literatura. En fin, ustedes elegirán de qué forma tomar lo que se dice al pie de la letra o decir si la letra nos lleva al pie o no. O sí, o qué sé yo. Caso que aquí comienza a esta hora de la noche, ya tarde. Bueno, para mí es tarde, porque la miro en relación a lo que ya ha pasado y no podré cambiar, que es todo el día vivido. Quizá para usted es temprano a esta hora de la noche, porque se levantó tarde a la mañana, o tarde a la tarde, todo puede ser. Siempre todo depende desde dónde o desde quién se lo mire. Siempre que se mire y no que se imagine, porque la imaginación es otra cosa. Es una forma de mirar, pero para adentro de uno, no de algo en particular, como podría ser una habitación. Uno podría mirar dentro de ella, de la habitación, pero ya estaría dejando de mirar para adentro de uno mismo. Nunca es lo mismo, aunque parezca, mirar para adentro de sí que para afuera de mí. Pero la pregunta crucial sería, ¿qué es el afuera? ¿O qué es el adentro? El afuera depende de dónde uno se encuentre, el adentro también. En eso se parece. Si se está afuera, ya no se está mirando para afuera, sino para el adentro del afuera. Ahora bien, si uno no está afuera, lo que equivale a suponer que está adentro, ¿para qué preocuparse del afuera antes de preocuparse del adentro? Dado que no hay nada mejor que empezar por casa. Bueno, esto si la casa es de nuestra propiedad, porque si no, si estuviéramos alquilando, ¿para qué preocuparse por algo que no es nuestro? Empecemos por casa, porque uno no puede pasarse la vida mirando hacia afuera, cuando la vida, realmente, le va pasando por dentro. Porque como arriba me expresé, después vamos a introducirnos en el arriba y el abajo de las cosas, acá no hay posibilidad de error. El único adentro o afuera que realmente importa es el de nuestro propio punto de vista. Los demás que se preocupen por los demás, pero solo después de preocuparse por ellos mismos. Si no, se produciría una dicotomía, que en realidad sería dicotodellos. Porque si cada quien se preocupa de cada quien, cada uno no podría ocuparse de cada uno, y entonces entraríamos en un estado de chusmerío, el cual corresponde a un campo del arriba y el abajo. Uno habla del otro para bajarlo, y así, automáticamente subiría uno. Pero esto también es una falacia. Porque cuando algunos se preocupan en demasía de otros, lo cierto es que, en este acto, se están despreocupando de sí mismos. Pero estas especulaciones ya entran en otro campo, el de lo cierto y lo incierto. Y ya sabemos que no se puede acertar sobre supuestas especulaciones que únicamente se encuentran en nosotros mismos. ¿Ve lo que le digo? Todo, absolutamente todo depende de nosotros, de nuestro punto de vista. Entonces, ¿para qué carajo estamos perdiendo el tiempo en ellos si son una manga de inexistentes? En definitiva, estoy haciendo apología de acoso radial a mí mismo. ¿Y ustedes de qué se ríen después de todo? ¿Ven que así no se puede? Cuando no son ellos los que se ríen de mí, son ustedes. Mejor me voy y los dejo solo, que es lo que se merecen, manga de ustedes mismos. A ver si se ríen de más liga, a ver. No me pone la... me lo uso acá para leer. Yo igual, la oscuridad no es algo que me preocupe. En todo caso, me podría preocupar la luz, porque la oscuridad solamente es ausencia de luz. Aunque la ausencia no es algo que me preocupe tampoco. Y la preocupación, menos, me es indiferente. Aunque la indiferencia sí es algo que me preocupa muchísimo, porque la considero una actitud vergonzosa, siendo que la vergüenza no me preocupa. Antes sí me preocupaba, pero igual a mí me da lo mismo el antes y el después de mi vida, no es un desarrollo tendiente a nada. Por eso la nada no me quita el sueño. A veces me quedo toda la noche despierto pensando en eso. Y no llego a ninguna conclusión. Es que las conclusiones me exasperan. Yo prefiero los puntos de partida. No por la partida, por los puntos. Yo siempre trato de acumular puntos. Y no por los puntos en sí, es por la acumulación. La acumulación entendida como una cosa sola, no como un cúmulo de otras. Porque yo los cúmulos, si pudiera, los disgregaría. Para mí las cosas tienen que ir separadas, no juntas. Porque juntas forman otras cosas y eso trae complicaciones. Aunque yo a las complicaciones no les tengo miedo. Lo que me asusta es lo simple. Lo simple no se sabe cómo se forma. Ahí es donde está el misterio. Aunque mentiría si dijera que los misterios me importan. Siendo que mentir en realidad tampoco me preocupa, porque cuando miento puedo decir cualquier cosa. Aunque sea verdad, no importa porque la digo de mentira. En cambio, cuando hablo con la verdad, ahí sí tengo que andar con más cuidado. En esos casos, por las dudas, digo lo menos posible. Y después me desdigo, así cubro dos posibilidades. No es que me quiera cubrir, yo hago todo el descubierto. Y si puedo a la intemperie, mejor. Y si no hay luna, todavía mejor, porque a mí la oscuridad no me preocupa. En todo caso, me podría preocupar la luz, porque la oscuridad, en fin de cuentas, solo es ausencia de luz. Aunque la ausencia... qué raro, tengo la sensación de cuando te parece que una cosa ya la viviste, que ya te pasó. La vida es una fiesta si uno hace lo que ama. Libre de ser, amando la radio. Belleza y fealdad. Un día soleado, dos hermanas, llamadas Belleza y Fealdad, decidieron salir juntas a pasear. Al pasar junto al río, sintieron deseos de tomar un baño bajo el fuerte sol del verano, así que se despojaron de sus ropas y entraron lentamente a las aguas. Juguetearon, salpicaron con sus saltos dentro del agua y rieron hasta ya avanzada la tarde. Al salir, se vistieron y cometieron una equivocación. Belleza se puso las ropas de Fealdad y Fealdad se vistió con las ropas de Belleza. Hoy en día, la gente sigue confundiéndolas.

de pocos no está bien. Tiempo es dinero y dinero es todo. Todo algún precio y ningún valor. El hombre es tiempo y brotó del lodo. Por amor. Dicen que dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal. Como un eclipse se van comiendo. Dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. La única razón es sentir y actuar en consecuencia. Libre de ser, sintiendo la noche. Amor de madre. Después de un incendio forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los guardabosques iniciaron una larga jornada, montaña arriba, para valorar los daños del incendio. Un guardabosque encontró un pájaro petrificado en cenizas, literalmente, posado cual estatua en la base de un árbol. Un poco asombrado por el espeluznante espectáculo, dio unos golpecitos al pajarillo con una vara. Cuando lo hizo, tres diminutos polluelos se escabulleron bajo las alas de su madre, ya muerta. La amorosa madre, en su afán de impedir el desastre, había llevado a sus hijos a la base del árbol y los había acurrucado bajo sus alas, instintivamente conociendo que el humo tóxico ascendería. Ella podía haber volado para encontrar su seguridad, pero se había negado a abandonar a sus crías. Cuando las llamas llegaron y quemaron su pequeño cuerpo, ella permaneció firme, porque había decidido morir para que aquellos que estaban bajo sus alas pudiesen vivir. Enormes cloacas viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos?

esos días, compañera, ponte alma nueva para mí más bella flor. La hipocresía de un sueño es atenerse a las realidades, libre de ser, soñando realidades. Honestidad. Existió una vez un emperador que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja a su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo: «Os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Al cabo de 6 meses deberéis traerme en una maceta la planta que haya crecido, y la planta más bella ganará la mano de mi hija y, por ende, el reino». Así se hizo. Pero había un joven que plantó su semilla y ésta no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. El joven estaba demasiado triste, pues su semilla nunca germinó. Ni siquiera quería ir a palacio. Pero su madre insistía en que debía ir, pues era un participante y debía estar allí. Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló el último hacia el palacio con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas y al ver a nuestro amigo, empezaron a reírse y burlarse. En ese momento el alboroto fue interrumpido por la llegada del rey. Todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre todas las macetas admirando las plantas. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija y llamó entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces: «Este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla no fértil y trataron de engañarme plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, leal y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece». Solo una pared, tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo. Pero no quiero, mi amor, ir por tu vida de visita, vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Y no es prudente ir camuflado eternamente por ahí, ni por estar junto a ti, ni para ir a ningún lado. No me pidas que no piense en voz alta por mi bien, ni que me suba un taburete. Si quieres, probaré a crecer. Es insufrible ver que lloras y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Trabajo 12 horas diarias y no me alcanza ni para ser pobre. Libre de ser, la indigencia literaria. Hoy por ti, mañana por mí. Un día, un muchacho muy pobre, vendedor de puerta en puerta para pagar sus estudios, se encontró con solo 10 centavos en su bolsillo y tenía mucha hambre. Entonces decidió que en la próxima casa pediría comida. No obstante, perdió su coraje cuando una linda y joven muchacha abrió la puerta y solo se atrevió a pedir un vaso con agua. Ella pensó que él se veía hambriento y le trajo un gran vaso con leche. Lo bebió lentamente y luego preguntó: ¿cuánto le debo? No me debe nada, le respondió. Mi mamá nos enseñó a no aceptar nunca pago por bondad. Él dijo: entonces se lo agradezco de corazón. Cuando Howard Kelly, que ya estaba listo para rendirse y renunciar, se fue de esa casa, no solo se sintió más fuerte físicamente, sino también en su fe en la humanidad. Años más tarde, esa joven enfermó gravemente. Los doctores de la localidad estaban muy preocupados. Finalmente la enviaron a la gran ciudad, donde llamaron a especialistas para que estudiaran su rara enfermedad. Uno de esos especialistas era el doctor Howard Kelly. Al leer el nombre del pueblo de donde venía la muchacha, una extraña luz brilló en sus ojos. Inmediatamente se levantó. Vestido con su bata de doctor, fue a verla y la reconoció inmediatamente. Luego volvió a su consultorio. determinado a hacer lo imposible para salvar su vida. Desde ese día le dio atención especial al caso. Después de una larga lucha, la batalla fue ganada. El doctor Kelly pidió a la oficina de cobros que le pasaran la cuenta final para darle su aprobación. La leyó, luego escribió algo en la esquina y la cuenta fue enviada al cuarto de la muchacha. Ella sintió temor de abrirla, porque estaba seguro de que pasaría el resto de su vida tratando de pagarla. Finalmente la leyó y algo llamó su atención en la esquina de la factura, donde se leían las siguientes palabras: pagado por completo con un vaso de leche. Firmado, Dr. Howard Kelly. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad, vamos, negro, en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. Cuando tan torpe la razón se halla, mejor habla, Señor, quien mejor calla. Libre de ser, haciendo silencios. Envejecer es obligatorio, madurar es optativo. K.

ha sentido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se calla el ruido, oirías la lluvia cayendo, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Y si se calla el ruido, podríamos hablar y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría ver en sueños y abriría las ventanas. Si se callas el ruido, quizá podríamos hablar.